Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo, es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo, sin restricción. Sí señor, sin restricción, no pensamos restringirnos en nada. Una semana bastante intensa nuevamente. Hay una cantidad de movilizaciones que se han registrado impresionante. Como siempre, la del viernes fue una vez más una tremenda manifestación, pero no ha parado ningún día. No hay día en que no haya una manifestación. Y a mí me llamó tanto la atención a ver en la televisión ver un señor que fue ministro de Relaciones Exteriores de uno de los gobiernos de la presidenta Bachelet, el señor Walker, se apellido Walker, Ignacio creo que se llama. ¿Es Ignacio, no? ¿Será el hermano de otro que se llama Patricio? Parece que sí, parece que son hermanos. Puede sí. ser, ¿no es cierto? Sí, y también del que es ministro de Agricultura del actual gobierno. También, tiene toda la razón. Entonces, en una discusión que tenía con otros personajes de la política, el personaje este que le digo de la política decía, bueno, lo que pasa es que Carabineros está yendo todo está centrando, tiene dos almas primero, una que va contra los manifestantes que se manifiestan día a día, y la segunda que debiera ser más fuerte, no la está usando, que es el alma de ir a detener a los que hacen saqueos. Y este señor Walker le dice, perdón, ¿de qué movilizaciones me habla? Las que hay todos los días en todo el país. No hay movilizaciones en el país. ¿Quién se moviliza en el país? ¿Dónde hay movilizaciones? Oye, yo me quedé pasmado, porque es un tipo que se supone bastante informado, ¿no? Fue ministro de Relaciones Exteriores de nuestro querido país. Que desconozca que hay movilizaciones, yo de verdad que me quedé como tal... No sé, pobre, no debe estar, no debe tener televisión en su casa, no debe tener información, medios de comunicación. Bueno, ya estamos iniciando de domingo a domingo con un panel casi completo. Hugo Guzmán, que hoy día tenía que estar presente, tú me llamó hace poquito rato, tenía un problema familiar, un sobrino había sido atropellado, estaba en la posta con él, acompañándolo porque su hermano no estaba en Santiago. Eso lo doy explicación para que... Y ya con nosotros... excepcionalmente por una razón de agenda política nacional, el diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista. ¿Cómo está, diputado? Muy bien, muchas gracias, muy buenos días, buenos a días. Todas y a todos. Javiera Reyes, sentada muy temprano, casi de madrugada, aquí en la silla, don Patricio Palma, de la misma forma. Estamos comenzando de domingo a domingo, sin restricción. Y comencemos, diputado, porque el cuerpo de reportajes del Mercurio, ya me lo había comentado, Patricio, trae una entrevista, que aparece entrevista y que no es entrevista, a usted. O sea, reportaje. Y aparece, sí, un reportaje. Y aparece en una foto en portada del cuerpo de, acompañado de Camila Vallejo y Carol Cariola, de diputadas ambas. Lo que busca el Partido Comunista tras el estallido social. ¿Eso le preguntaron? ¿Qué es lo que busca el Partido Comunista? ¿Usted le contestó? Reportaje, no me pregunto. No, ahí está explicado, seguramente. Pero yo, tiene, o sea, que estar explicado. Es que no lo alcancé a leer. ¿No? No. Ah, levantarse temprano por eso. Sí. Sí, son dos páginas extensas, ¿no? Pero perdóneme, antes de entrar al reportaje o entrevista, no sé, Sería tal vez importante preguntarle al diputado la razón de este cambio de horario, porque debe haber una razón importante. Bueno, sí tiene razón. Yo dije que era ocasional. Nuestra audiencia debe estar expectante con el anuncio. Bueno, satisfagamos esta inquietud. Diputado, tenemos algo importante más tarde. ¿Lo esperan en algún lugar? Es que nuestro conglomerado, Unidad para el Cambio, en que estamos con el Partido Federación Regionalista Verde Social y con el PRO, va a realizar una conferencia de prensa aproximadamente a las 11:30. Esa es la razón, para dar una opinión sobre la coyuntura política, sobre un proyecto de nueva constitución o de proceso constituyente que nosotros presentamos en la Cámara. Se le dará a conocer más en extenso a los medios de comunicación. Eso es para desmentir a alguien que dijera que a los comunistas no les interesa tener una nueva constitución. No interesa. Seguramente me van a preguntar por qué no firmamos el acuerdo, etcétera, todas esas cosas, y vamos a responder ahí. Esperamos las inquietudes periodísticas. Así es, efectivamente. A propósito de esto mismo de Unidad para el Cambio, lo que hizo en la semana el conglomerado es presentar un proyecto de ley que busque una mayor participación. Concretamente, se presentó un proyecto de reforma constitucional que crea un procedimiento para elaborar una nueva constitución que incluye, entre otros aspectos, un mecanismo para zanjar diferencias en el órgano constituyente, paridad de género, cuota para pueblos originarios, voto obligatorio y participación de jóvenes a partir de los 14 años, y que la nueva constitución tenga como base los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Interesante, porque efectivamente es uno de los reclamos que tiene la mayoría de los chilenos, que están atentos a lo que está sucediendo con esta comisión técnica que se creó a partir de ese encuentro de parlamentarios del Senado, particularmente, que hubo la semana antes pasada. Al parecer también hay una dificultad en esa comisión técnica. Bueno, yo quiero decir que no se contrapone 100% al acuerdo, como que nosotros hemos presentado como proyecto, pero donde quedan claras nuestras posiciones y por sí mismo explica el por qué no firmamos el acuerdo, precisamente. Ahí mismo, con lo que usted ha dicho, hay una serie de cuestiones que no quedaron definidas en el acuerdo. La paridad de género, que sea 50-50, los cupos reservados para pueblos originarios, el voto obligatorio en los plebiscitos y en la elección de los constituyentes, el que los dirigentes sociales no se les ponga ninguna cortapisa para ser candidato y tampoco los independientes, que se vote de los 14 años hacia arriba. Hay unas fórmulas que hay en algunos, que sea obligatorio de los 16, y que entre los 14 y los 16 sea voluntario para los que quieran ir. Y está lo del quórum y la manera de dirimir las diferencias, porque el acuerdo lo que establece así a secas es que en la convención o asamblea, nosotros mantenemos el nombre de asamblea constituyente, pero como en el acuerdo está la convención, ponen un 2/3 de quórum, o sea, para que algo sea aprobado tienen que alcanzar los 2/3 de la votación, lo que es bastante difícil, ¿no? Eso está dirigido a que todo sea hecho por consenso, como dicen, entre bueyes no hay con nada, ¿eh? Todo por consenso, que no se expresen las mayorías, y que ojalá para algunos de los que están en el acuerdo las demandas fundamentales de la ciudadanía que se está expresando en las calles no queden con rango constitucional. Hay otros que ofrecen de que lo que no se apruebe en la discusión de la Constitución pase a ser ley simple, pero eso le quita rango constitucional, y sabemos que eso, ya lo conocemos por experiencia, imposibilita muchas veces producir los cambios que se quieren en el país. ¿Y nosotros qué es lo que proponemos ahí? O se cambia el quórum de 2/3 por 3/5, o, independientemente de cuál sea el quórum, y eso sería lo mejor, se establezcan referéndum dirimentes. Es decir, que materias que, por ejemplo, alcancen el 50% más uno de los votos en la convención, pero no alcancen los dos tercios, esas materias se lleven a elección popular, o sea, a un referendo popular, y que sea el pueblo el que defina sobre temas fundamentales. Lo otro que estamos pidiendo es que desde ya la Constitución no puede ser una hoja en blanco, porque debe tener los tratados de derechos humanos deben estar incorporados automáticamente a la nueva Constitución. Hoja en blanco, sí, ¿en qué sentido? En el sentido de que la antigua Constitución, o sea, la pinochetista, desaparece, se deroga una vez que esté la nueva. Bueno, ese es nuestro proyecto, ya lo presentamos. Yo espero que la Comisión de Constitución lo saque a trámite, que no le ponga trabas. En eso, claro, se necesita la voluntad expresa del presidente de la comisión, que es don Matías Walker, que esperamos lo ponga, ¿no? Pero eso es, y se va a dar la discusión en eso. Ahora, todas las materias que tienen que ver con el proceso constituyente, según se ha dicho, deben ser aprobadas en la Cámara con los dos tercios, es decir, un quórum muy alto, muy alto. Entonces, con eso, los que han firmado el acuerdo amarran sus decisiones, las amarran, porque ellos van a constituir los dos tercios con toda facilidad, seguramente. Tal vez en eso, presidente del Partido Comunista, una explicación para nuestros auditores podría ser importante. El acuerdo es un acuerdo suscrito entre los que aparecieron en estas fotos de la madrugada del jueves pasado, ¿no? Así es. Antepasado ya. Pero para que ese acuerdo tenga vigencia, pueda ser práctico, tiene que transformarse en proyectos de ley o reformas incluso constitucionales que lo hagan válido. Es decir, no basta con que se haya dado la mano un representante de la oposición con uno de gobierno para que ese acuerdo tenga valor práctico. Entonces, esto que estamos hablando es tremendamente relevante, porque habla de una discusión en el lugar en donde generalmente se hacen las discusiones en una democracia, que es el Parlamento. Y los representantes populares tienen ahí algo que decir. Usted está diciendo, nosotros, refiriéndose a los comunistas, vamos a plantear una serie de iniciativas y modificaciones a ese acuerdo. Entonces alguien podría pensar, bueno, están pensando en hacer otro acuerdo. No, lo que están pensando es darle a esto el curso constitucional que corresponde. Esto para que nuestros auditores no se confundan, ¿no? Porque en realidad, cuando se dice se acordaron los dos tercios y usted propone el mecanismo del plebiscito para las materias que no lleguen a dos tercios, estamos diciendo algo tremendamente relevante, ¿no? Tal vez podría explayarse un poquito más en esto, porque incluso Alamán, recuerdo, dijo, bueno, entonces si no se acuerda por dos tercios la Constitución no vale. O sea, echó para atrás, tiró la mesa, tiró el mantel. Esta es una discusión bien seria la que viene y la han mantenido en muy bajo perfil. Bueno, yo no sé exactamente en qué está esta discusión del acuerdo. Sé que ya conformaron una comisión técnica, que da la impresión que esa comisión técnica también va a llevar gran parte de la Constitución ya redactada a la nueva convención, ¿verdad? Para tratar de... O sea, están llegando los consensos mínimos, creo yo. Y eso a mí no me parece. O sea, se está pasando por sobre la ciudadanía absolutamente, sobre los cabildos, sobre todo lo que se está discutiendo, lo que se está planteando en las calles. Ahora parece que están un poco entrampados, no sé cuánto, porque la UDI al parecer no da la pasada a la paridad de género, no sé si ya habrán llegado a acuerdo, y tampoco acepta los cupos reservados para los pueblos originarios. No sé en cuánto han llegado, si van a tener voto obligatorio, y si va a ser de los 14, los 16, o de qué edad hacia arriba, tampoco lo sé. Entonces, hay un cierto hermetismo en las decisiones y en la discusión. O sea, todo lo que se está hablando de transparencia, que todo se conozca, aquí hay un cierto secretismo que nadie conoce. Hay que leer como entre líneas, digo. Claro. ¿No? Hay un... solo antes de plantear mi inquietud, opinión, estamos en la transmisión en el Facebook para que nuestros auditores y auditoras nos puedan ir dejando mensajes, los leemos como siempre, estamos súper atentos. hay un tema importante respecto a lo que se hablaba o comentaba el diputado y Patricio de este proceso constituyente que tiene esta este quórum especial de los dos tercios, y en eso, a mi parecer, esta propuesta de los referéndum definitorio es súper interesante, porque al final parte de los firmantes del acuerdo han sido también, casi todos en realidad, quienes han administrado este modelo, que es el que hace aguas. Yo creo que eso también es importante, porque algunos plantean que en el fondo el malestar social no viene de una cosa más estructural del modelo, sino que básicamente son una especie de fallas que hay que corregir, pero en realidad la movilización lo que plantea y lo que exige es un cambio estructural. Entonces, en ese sentido, es distinto darle una salida donde, si no se alcanza este quórum de los dos tercios, que es súper alto, definan los futuros parlamentarios, que yo creo que es lo que la gente no quiere, versus si es que no hay materias que no alcancen este quórum de dos tercios, pudiera haber un plebiscito donde se planteen estas dos opciones. ¿Eso es posible? ¿Cómo podría funcionar? ¿Cuáles son las perspectivas respecto a eso? Es posible. El problema es que estas cuestiones se definen en el Parlamento por dos tercios. Además. Se definen por dos tercios. Claro. Entonces aquí se va a imponer una mayoría de dos tercios, que entonces es una discusión política. Ahora, yo digo que dependería mucho de lo que dijera la movilización social, las organizaciones sociales, pero como vemos, está la tendencia del gobierno y también del Parlamento de no escuchar mucho a las organizaciones sociales. Yo creo que esa es la verdad de este momento, porque al fin el gobierno se abrió a hablar con Mesa Social, pero ¿cuántos días después de que se inició todo esto? ¿Y qué respuesta ha dado hasta ahora? Ninguna. Ninguna respuesta al petitorio. Bueno, al Congreso, el Congreso está muy supeditado a lo que diga el Ejecutivo. Yo sé que organizaciones sociales le piden al Congreso que no tramite ciertas leyes, pero el Congreso está obligado. El que tiene que detener las leyes y sus urgencias es el Ejecutivo. Es el Ejecutivo. Lo podría hacer el Parlamento si todos estuvieran de acuerdo, pero sabemos que en el Parlamento no hay una mayoría así que diga, que se pare, diga ya, hasta aquí llegamos con la legislación, vamos a parar la legislación, vamos a esperar que el gobierno dé una respuesta. Pero eso no, hasta ahora no he visto que haya ocurrido, y veo difícil que vaya a ocurrir. Difícil que vaya a ocurrir. Porque incluso la Cámara, si nosotros, por ejemplo, no fueran, igual sigue funcionando y le dejamos el espacio abierto a aquellos que quieren todavía implementar medidas más complejas y duras contra los derechos de los trabajadores. Antes que Patricio haga la consulta, me está con cara de preguntar. Yo siempre pregunto. Sí, me parece bien. Es mi responsabilidad aquí en este panel. Parece muy bien. Si que no, se ha conectado, está conectada a la transmisión de este programa en la radio experimental de Los Espejos. Una radio. ¿Para ser comunitario? 106.2, parece. 106.2, ya. Pero está bien. No está si no es ese el dial, por favor, que nos comuniquen cuál es el dial, porque no lo tengo exactamente. Que lo busquen por ahí, ¿no? La radio experimental de Los Espejos se ha conectado con, bueno, está conectado con la. Saludamos a la radio experimental y a sus auditores y auditoras. Exactamente. Diputado, Patricio, ya. No, yo para, digamos, redondear tal vez este tema, creo que es un asunto que ojalá las chilenas y los chilenos lo conozcan bien, porque creo que va a impregnar la discusión política en las próximas semanas. Porque este grupo técnico al que usted mencionó, diputado, esta mesa técnica que va a determinar cómo funciona y sobre qué materia opina la Convención Constituyente, que ojalá se vuelva a llamar Asamblea, porque una Asamblea es una cosa distinta a una convención. Bueno, ¿quién la nombró? Porque sería interesante saber cómo se nombraron los representantes a esa mesa técnica que va a escribir y va a hacer los proyectos, las formulaciones, va a cocinar en buena medida lo que va a ser la Constitución en su forma, ¿no? ¿La nombraron? Sí, claro, lo va a cocinar. La nombraron los partidos que firmaron el acuerdo. Que se va a hacer un estudio de CIPER hace desnuda bastante a los integrantes de dicha comisión, entre ellos al señor Fernando A, que tiene un historial extenso respecto de lobby a favor de muchas empresas importantes del país, ¿no? Claro, pero además de la historia personal de cada uno de estos integrantes de la mesa técnica, yo creo que hay un problema de procedimiento. Tenemos claro. Un movimiento gigantesco en las calles de todo el país reclamando participación, democracia, y resulta que la conquista más importante, que es una nueva constitución que dé forma a esa expresión de la democracia, deja fuera al pueblo. Trabajada por 37 personas o un número 14 personas. 14, perdón. Y que es un poquito más que la que trabajaron la constitución anterior, la de Pinochet. Claro. Eran 12, creo. Entonces se parece demasiado, pues, diputado. Claro, se parece demasiado a la su génesis. Y claro. Esa parte a mí me inquieta mucho. Así es. Porque son personas que nadie conoce, qué trayectoria tienen, qué méritos hicieron para estar precisamente allí y además a quién representan. Claro. Hay una frase importante que ha salido a raíz del tema constitucional de Jaime Guzmán, que dice: la Constitución debe procurar que si llegan a gobernar los adversarios se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a lo que uno mismo anhelaría, porque, valga la metáfora, el margen de alternativas que la cancha imponga aquí, de hecho, a quienes juegan en ella, sea lo suficientemente reducido para ser extremadamente difícil lo contrario. Eso es, no hay que olvidarse que al final eso en el fondo es la fórmula de los dos tercios. Eso es la fórmula de los dos tercios. Y está jugando su papel, pues esos son los amarres, los candados que hablamos durante tanto tiempo nosotros. Ahí están, ahora están empezando a operar. Ahora están empezando a operar. El diputado, antes que continúe, sí, porque tiene que ver seguramente con lo que van a discutir o lo que han discutido ustedes en la unidad para el cambio, acaba de salir un comunicado del Partido Igualdad. Dice que el 14 Encuentro Nacional de Comunales del Partido Igualdad ha decidido de forma unánime abandonar de manera irrevocable el Frente Amplio. Eran parte del Frente Amplio. Sí, claro, la firma del acuerdo les ha traído problemas al Frente Amplio. Evidentemente hay partidos que están, algunos están divididos, otros están yendo. Parece que tienen una discusión intensa. Bueno, pero yo creo que es una discusión que es difícil de llevar porque los medios de comunicación no están informando adecuadamente, informan solo un lado, informan solo de este núcleo de firmantes del acuerdo, sus decisiones, pero no hablan de los sentimientos de las personas, ¿no? Hoy día se está tratando de aplastar todo lo que sale de la protesta social o de las manifestaciones hablando de la violencia, saqueo. Eso es lo que tapa toda lo que la gente piensa, ¿no? Eso es lo trágico y lo dramático de este momento. Diputado, ¿sabe por qué me da la impresión de lo que usted está diciendo, para un poco corroborar lo que usted dice? Hoy día hay una fuerte discusión en la gente que está manifestándose en distintos lados, los que marchan fundamentalmente, por supuesto, los que van con cartel y todo eso, es preguntando, bueno, ¿y qué pasa con la AFP? ¿Por qué no se habla de la AFP? Se habla poco de la AFP. ¿Qué pasa? ¿La nueva constitución va a traer consigo un cambio de la situación previsional de los chilenos, de la forma en que se juntan los recursos de los chilenos, o va a seguir siendo al arbitrio y amaño de estas empresas que lucran de una manera espectacular? Para eso habría que hacer una... tendría que quedar establecido en la Constitución muy claramente que el Estado debe garantizar una pensión digna a todas las personas a través de un organismo público, ¿eh?, sin lucro. Pero para alcanzar eso se necesita dos tercios. De acuerdo al acuerdo. Entonces yo me pregunto si los partidarios, los que han defendido hasta ahora con uña y diente las AFP, que yo creo que pueden tener más de un tercio en esa convención, si van a darle la pasada a una resolución como esta, porque si quedara eso de que debe garantizar pensiones dignas mediante un organismo público, eso permite sacar a las AFP. Yo no digo ni sacarlas de un viaje, ni, no, no. Pero eso lo permite, eso abre la puerta. Mientras que si no se aprueba eso, va a seguir siendo muy difícil sacar las AFP del medio. Recordando que en la Constitución actual hay un artículo 19 que plantea que las AFP son parte de la Constitución. Ojo. Por eso que hay que cambiarlo. Porque, digamos, esta es una de las razones por las cuales el cambio de Constitución es indispensable. Todo el mundo habla de cambiar la AFP, de cambiar la previsión, etcétera, pero eso está en la Constitución de Pinochet. Claro, o sea, aparte de la idea de las demandas de esta movilización, es por un cambio estructural, por eso se pide un cambio a la Constitución, entonces resulta tremendamente contraproducente que ese espacio no tenga, digamos, o esté pensado para no tener la facultad real de hacer estos cambios que son los que pide la gente, porque al final se desnaturaliza la política. Ahora, yo no lo entendí bien a Messina, que es quien dirige el movimiento No Más AFP. Sí, fue un poquito confuso el último tiempo. No sé yo si confuso él, no tengo nada con él. No, pero él salió diciendo en la reunión que tuvo la mesa social con el ministro del Interior, que el ministro se había abierto a plantearse un sistema de reparto. Y que sería el inicio del cambio estructural del sistema previsional chileno. Yo quisiera que me lo explicaran, ¿verdad? Porque yo no he escuchado de parte del gobierno nada de eso. Yo sé que hay partidos de derecha incluso que van a plantearse ante la coyuntura de hoy proyectos de reforma previsional, pero no sabemos su alcance. Pero de ahí a que el ministro haya dicho vamos a ir a un sistema de reparto, no sé. Yo me imagino que se da, que estará hablando del pilar solidario, que sí, ahí el gobierno sea abierto para que aumente un 50% las pensiones del pilar solidario en un plazo de tres años que nosotros queríamos que fuera de inmediato, pero el gobierno insistió y bueno, con partidos de derecha, pero también algunos de oposición, logró mantener eso de los tres años. Bueno, pero igual es un avance, porque el gobierno estaba proponiendo solo un 20%. Primero partió con un 10%, después un 20%, ahora estamos en un 50%. Es un avance, así como se avanzó también por la presión social, porque hay que ir midiendo los pasos que se van ganando, aunque son pocos, pero se gana algo. En la rebaja del pasaje de los adultos mayores, de todos los adultos mayores, en un 50%. Claro, va a empezar a operar en junio del próximo año, pero ya está establecido, es decir, que están las platas dispuestas en el presupuesto de la Nación. Y es para todos los adultos mayores, no solo los para pensionados. Para todos los adultos mayores. Es bien importante. Esos son, o sea, usted ya va a poder andar en México, tanto que se queja. ¿Usted ya no? Yo no, pues yo tengo pase de libre y todo. Ay, me cobran más caro. Ya no lo va a tener. Yo no puedo andar gratis después cuando me jubile de parlamentario. Ahí sí. Les cuento que nos comentan las redes. Los primeros, los saludos que nos han llegado desde Suecia, España, Brasil, Australia, Concepción, Pudahuel Sur, y algunos comentarios. Por ejemplo, Esteban nos dice: la comisión técnica es una burla. Después hay otro comentario que escribe Alfonso, que dice: los jóvenes de 14 años pueden votar y ser parte de las juntas de vecinos. Se debería ocupar el mismo criterio para este proceso. Después José nos comenta: celebro la consecuencia, este comentario es para el diputado, del Partido Comunista en estos momentos, ya que hay partidos de la pseudo oposición que están avalando acuerdos contra el pueblo, junto a la derecha retrógrada. Ese es un comentario que viene de Concepción. Y en eso se han sumado, claro, ahora que estamos hablando del tema de las AFP, hartos comentarios respecto a las AFP no se tocan, está el tema de los dos tercios, salió el tema también de la deuda histórica de los profesores. Parece que eso quedó también, como que algo quedó en el presupuesto, que lo voy a aclarar, pero me da la impresión que quedó como el inicio de la posibilidad que se empezara a pagar la deuda histórica de los profesores, lo que sería una noticia muy buena, aunque sea de a poco, pero ya es un indicio, pero todo esto es producto de las movilizaciones, ¿ah? Claro. No es que una dávida del gobierno de los parlamentarios, ¿no? Aquí está la, tras de todo esto está la movilización. La deuda histórica, ¿ah? Ha estado permanentemente en, claro, entre las consignas que levantan los profesores para cobrar esa deuda que data del tiempo de la dictadura, ¿no? Exactamente. Bueno, se sumaron saludos desde Berlín. Yo quería plantear, bueno, algo hablábamos antes, volvimos al tema anterior, pero hay toda una ofensiva por parte de la prensa. Miren, y llega otro comentario que dice: Piñera es el Pinochet del siglo XXI. Hay un comentario de, o sea, hay harta, o al menos una decisión bastante intencional por parte de la prensa de instalar como el tema de la violencia y de quiénes son los que desde la institucionalidad, una especie de apoyo que ellos plantean, bueno, al final, palabras bien concretas, le echan la culpa al Partido Comunista de varias de las de las situaciones, en el sentido de que dicen que hay una especie de incongruencia, pero la verdad de las cosas es que hay todo un marco planteado en el cual pareciera haber una coordinación importante por parte de las editoriales. Entonces creo que sería bueno aclarar la posición que tenga el Partido Comunista respecto a esto, porque no. se le ha dado, de hecho hoy día hablan básicamente dos personeros de la derecha en el Mercurio, dos de la ex Nueva Mayoría, un poco con este discurso, o de la Concertación en realidad, con este discurso que apunta hacia también rechazar los escenarios que objetivamente generan la violencia, manifestó, por ejemplo, Andrés Alamán apuntando al PC. No sé. Bueno, mire, yo que es una pregunta que no es fácil de responderle, quiero decir, ¿eh? Porque hay sentimientos encontrados indudablemente en la población. Hay un grupo de ex ministros de Demócrata Cristiano que acusaron a partidos de izquierda de ¿cómo se llama? De infantilismo revolucionario, y entre ellos nos meten a nosotros, indudablemente que viene para nosotros el mensaje. Entonces ellos aducen que la violencia se produce en Chile porque nosotros no firmamos el acuerdo. Bueno, el acuerdo se vino a formar cuando ya llevamos como un mes todo en las calles. Entonces decir eso, yo creo que habla mal de estos ministros. No sé si habrán gastado mucho su materia gris cuando eran ministros, que sacar esa conclusión me parece absurda y tirada de las mechas. Ahí hay otra cosa, se parece incluso a esa declaración a lo que algunos demócratas cristianos hicieron antes del golpe del 73, ¿no? Y que provocaron lo que provocaron, y ellos ahora en esta circunstancia hacen algo parecido, en una distinta circunstancia histórica y de realidad, incluso social. Lo segundo es que a mí me extraña de que el gobierno ahora, después de las protestas, viene a descubrir que hay grupos organizados de narcotraficantes. Pero si el gobierno incluso determinó que las Fuerzas Armadas vigilaran muchos de los pasos fronterizos que le corresponde a Carabineros, eso, pero sin embargo metió a las Fuerzas Armadas para detener el narcotráfico. Bueno, puso las Fuerzas Armadas, lo que a nosotros nos parecía en ese momento una medida bastante poco sustanciosa, porque mete a las Fuerzas Armadas en una cuestión de orden policial. Pero las estadísticas decían que el 5% pasaba por esa frontera, por esas partes de la droga que entra a Chile. Yo no digo que no se ataque la droga, hay que atacarla. Pero ya el gobierno estaba consciente de que existen, ¿no es cierto?, estas bandas de narcotraficantes. Pero ahora viene a descubrir otra cosa, porque es más preocupante todavía, que no tiene servicio de inteligencia. ¿Quién? El gobierno. Que no tiene, que no ha sido capaz. Entonces yo me imagino que se refiere a la inteligencia necesaria para vigilar a estos grupos de narcotraficantes y para atacar el narcotráfico. No estoy pensando que el gobierno esté diciendo que no tiene inteligencia para plantearse qué están pensando algunos partidos políticos, organizaciones sociales. Espero que sea eso. ¿Ah? O sea, es que el problema es que la inteligencia no es del gobierno en particular, es del Estado, y el Estado me imagino que tiene establecido inteligencia en la policía de investigación, en la policía de carabineros. Pero lo que le estoy diciendo es que el gobierno viene a descubrir que no tiene una inteligencia, o que si la tiene no es eficaz, porque no ha sido capaz. Y ese es el problema que habla aquí de la incapacidad de este gobierno para manejarse con los instrumentos que tiene el Estado, precisamente. ¿Ah? Entonces viene a descubrir eso. Dice que Carabineros está sobrepasado y que no está preparado para enfrentar esta contingencia. Debió haber estado preparado. El otro día salió, había un video incluso que hablaba de cómo los carabineros los preparaban en el tema de los derechos humanos. Unas poquitas horas de charla. No, unas poquitas horas y una asamblea como de 600 carabineros ahí pasándole un video, y después le preguntaban, ¿eh? Y alguien comentaba el otro día que le preguntaban si estaba permitido desnudar a las mujeres y a las niñas, si estaba en el protocolo de carabineros. Y creo que el 60% dijo que sí, que estaba en el protocolo. Qué terrible, lo encontré, pero... Entonces, pero ¿cómo? Y esas son las prácticas que han asumido ahora durante las protestas. Bueno, después el gobierno está mandando leyes para que las Fuerzas Armadas salgan a la calle sin necesidad de estado de excepción. O sea, quiere reformar la Constitución. Quiere carta blanca. Y que después, por un simple decreto, el gobierno de turno pueda sacar a los militares a la calle. Van a quedar especificados exactamente los lugares estratégicos que tienen que vigilar. Va a ser muy difícil, porque después se le va a ocurrir que es estratégico el supermercado a la esquina, y van a tener militares en el supermercado a la esquina, o en la farmacia de turno, o qué sé yo. O sea, es sacar a los militares en la calle y de nuevo ponerlos frente al pueblo. Y sin límite. ¿Ah? Porque creo que el proyecto de ley dice 30 días prorrogables por otros 30. Claro, pero sin la regulación correspondiente a un estado de excepción constitucional. Exactamente, y además le quita la penalidad a lo que pudiera... a las muertes, a las torturas, a lo que podría suceder con esa presencia en la calle, en el ejercicio de su función. Claro. Pero todo va a ser en ejercicio de su función. Levanta la responsabilidad que tiene el autor de un hecho. Después dice, hay proyectos contra los encapuchados, contra las barricadas, contra los saqueos, que yo sí lo encuentro, y contra los incendios. Eso yo lo encuentro. Pero esos son delitos configurados. Esos son delitos configurados. Entonces no requieren leyes especiales. Requieren aplicar la ley, que es otra cosa. O sea, en Chile. Pero entonces lo que están haciendo son leyes para elevar las penas. Entonces alguien que va a hacer una barricada, que va a hacer lo que hace la gente, la población en todos lados, va a tener 5 años de cárcel. Eso en contraste con aquellos que cometieron otro tipo de delitos económicos, que andan circulando libres de polvo y paja después de haber pagado una miseria. Que también explica la indignación, porque la gente se da cuenta de que si, bueno, el ejemplo más clásico, si se pirateó un CD, la persona termina en la cárcel. En cambio, si evadiste millones y millones de pesos en impuestos, clases de ética, o pagas una multa. Entonces, eso también es parte del descontento que tiene la población hoy día, porque al final termina estando aún más mal pelado el chancho. Entonces no vienen a sacar a los comunistas, pero eso en Chile ha sido ya histórico, de echarle la culpa a los comunistas. Y lo más fácil, es lo más fácil, no asumir las responsabilidades que son propias y echarle la culpa a los comunistas. Porque ¿por qué está la gente demandando? ¿Porque los comunistas lo han mandado a la calle? No. Aquí hubo un estallido social, aquí hubo mucho espontaneísmo, aquí la gente estaba choreada, estaba cabreada, por eso salió a las calles. Entonces, yo no sé si algunos creen que nosotros a lo mejor podemos detener la movilización social, que no lo vamos a hacer jamás, ¿no? O que podamos detener, no, si no somos ni ministro del interior, ni carabineros, no somos nada, no somos bomberos, sí, tampoco para andar apagando incendios. Pero lo que buscan, presidente, es que el Partido Comunista se incorpore de pleno a lo que ellos llaman la clase política. Clase política que negocia cruzadamente con los grandes grupos económicos, con todo, mucho más de acuerdo con todos los que tienen que ponerse de acuerdo para seguir gobernando de la manera que le interesa a los grandes consorcios, claro, internacionales. No, nosotros no somos de esa clase. Por eso le digo, pero nosotros, eso es lo que ellos quieren. Nosotros estamos porque existe la democracia, defendemos la democracia, queremos perfeccionar la democracia. Y una democracia significa que no existan las desigualdades que existen, que realmente la gente tenga oportunidades, que se terminen los abusos, que la gente pueda participar, que se le escuche, que sea transparente lo que se hace en todas las instituciones del Estado. No estamos por esa de ir a amarrarnos así en esos acuerdos sin que esté de por medio la mediación del movimiento social, del mundo social. No, yo quería decir que digamos, este comentario que hace el diputado Guillermo Tellier es tremendamente relevante para entender lo que está pasando, porque es muy fácil echarle la culpa a un puñado de personas violentas, muy bien organizadas, que constituyen una especie de fracción orientada a desarmar el Estado chileno, y eludir de esa manera la responsabilidad que nos cabe a todos, pero en particular a los que han mandado en el país, por el estado de cosas en que está sumida la gran mayoría de los chilenos, que lo ha llevado a protestar. Entonces, ese es el intento de confundir las cosas que ha sido el eje de la política de este gobierno. En lugar de enfrentar el problema social que tenemos, que lo han reconocido muchísimas personas y que es la causa de las movilizaciones, él busca interpretar lo que ha ocurrido a la luz de la acción de pequeños grupos extraordinariamente fuertes y organizados, dice, contra los cuales ha declarado la guerra. Ojo. Una vez más, exactamente, ¿no? Sí, en el último una discurso. Vez más. Entonces yo creo que es muy importante desmontar esa campaña, ¿no? Porque es la que pretende justificar, a partir de esa visión completamente distorsionada de la realidad, una acción represiva que está adquiriendo características realmente peligrosas, diputado. Creo que porque una cosa es la represión a la delincuencia y al crimen organizado, como dicen, y otra es echar a todos en el mismo saco, y el presidente lo que ha hecho es echar a todos dentro del mismo saco. Eso es lo que está haciendo, porque mire, en la prensa, en medios de comunicación, de la televisión, en varias partes ha aparecido, en tal comuna tal grupo de narco hizo un asalto y repartió alimentación. Están individualizados. ¿Y dónde está la acción de la policía? Ahí ya viene el discurso y dice, están sobrepasados. Entonces, ahí viene el discurso. No, ese. Pero es que resulta que sabemos lo que ha pasado en otros países, cómo han sido usados estos grupos para desestabilizar gobiernos o para incentivar acciones de otro tipo que toma después el mismo Estado, como las acciones represivas, así generalizadas. Sí, claro. Entonces, además, que cómo no va a ser curioso que la prensa, la televisión, el número de efectivos de la televisión, los reporteros, los camarógrafos, los periodistas, es mucho menor que el número de carabineros, ¿no? Tengámoslo presente. Entonces, en cada saqueo hay tomas directas de la televisión chilena que muestra cómo llega el camión o la camioneta, se estaciona, se carga y se va. Y yo no veo ahí ningún carabinero. Esa es la verdad. Igual es ahora, verdad, el tema también de el narcotráfico que está presente en muchísimas poblaciones del país, y pareciera que ahora que, entre comillas, sale de esos lugares donde no hay ni una protección para las personas que viven ahí, es como que molestara. Entonces eso yo creo que también causa bastante molestia en muchas poblaciones de Chile, porque en el fondo ellos... han tenido o permanentemente deben soportar todas las consecuencias que implica vivir en un lugar puntual controlado por el narcotráfico, y no y ahora que, digamos, molesta para otros lados, es como que importase, como si antes eso no hubiera importado porque molestaba a un grupo de personas que no tienen... Yo quiero dejar muy en claro que el Partido Comunista no está metido en los hechos de violencia como tratan de establecer. No está, ni lo ha estado, ni lo va a estar. No hemos estado. Hemos estado en las marchas, hemos estado en los paros, hemos estado en las huelgas. Todos hemos estado, pero no hemos propiciado la violencia en ningún momento. Ahora, es evidente que los incendios y los saqueos son una parte que de alguna manera deslegitima la movilización social. La ley es legítima, pero eso no quiere decir, existiendo eso, que queman pequeños negocios y todo eso, que nosotros no estamos de acuerdo con eso, que eso le dé carta blanca al gobierno para imponer todas estas leyes represivas en contra del conjunto del movimiento social y tratar de amordazar entonces lo que es la protesta social y las demandas, ¿no? Eso es, yo creo que en el fondo la intencionalidad del gobierno es esa, y eso es lo que nos tiene que poner en guardia, porque si se aprobaran todas esas leyes como están planteadas y todo lo que está planteando el gobierno, vamos a llegar a lo que decía Pinochet: en este país no se mueve una hoja sin que yo lo sepa o lo determine, que no puede ser, pues. Diputado, lo que a uno más le llama la atención, y claro, hoy día dicen Carabineros está sobrepasado ya. Tengo entendido que los Carabineros son 70.000 en Chile, si no me equivoco. 70.000 son mucho más que lo que es la Fuerza Armada hoy día, mucho más. No sé la cifra exacta de la Fuerza Armada, pero yo creo, tengo la sensación de que 70.000 es mucho más. Tengo la sensación nomás, no tengo ninguna cifra exacta. Yo sé que ese es un problema a veces también de que se toma como de seguridad nacional, y bueno, pero ese es un problema que lo tendrá que ver a quienes le incumbe. Pero 70.000 son muchos. ¿Cómo no son capaces de ir a las poblaciones donde están produciendo esos saqueos que tanto alarman a la televisión, y que es desde la mañana a la noche, uno va viendo qué quemaron ahí, qué quemaron allá, qué quemaron este otro, qué quemaron lo más acá, pues le ponen el micrófono a la vecina, que obviamente está saturada con tanto humo, gases y cosas por el estilo? Bueno, pero ¿por qué no hay acción? En lo que estaba diciendo usted mismo recién, ¿por qué no hay acción concreta? Si son tantos también, no son pocos, 70.000 es mucho para una población como la nuestra. Yo no sé si son muchos o pocos. Yo creo que ya todo el mundo está hablando de que hay que producir un cambio en la ley orgánica de Carabineros. Yo creo que sí, yo creo que hay que meterse en eso, hay que ver los protocolos de cómo actúan en la calle. Ahora, por otra parte, no hay que extrañarse de que si es que están sobrepasados, porque la movilización social ha sido de tal envergadura, es tal la indignación que estaba larvada en la base de la ciudadanía, el pueblo chileno, que nadie lo previó y que este gobierno no se lo esperaba, ¿sí? Entonces el gobierno debería ser un poquito más proclive a escuchar ese clamor y no a poner tanto el acento en la violencia en esto, y haga un trabajo de inteligencia y ubique a los que son los delincuentes. Se dice que son narcotraficantes. A mí me extrañó que la vocera dijera que también estaban las barras bravas en esto del saqueo y los incendios. Bueno, la semana pasada, acuérdense que pidieron, comentamos esa... Claro, y que pidieron los datos de 5.000 integrantes de las barras bravas. Entonces, ¿qué es lo que estamos persiguiendo? Entonces ya somos varios, o sea, son los narcos, las barras bravas, y no sé a dónde nos ponen a nosotros, sino yo soy de la Chile, por si acaso, ¿no? Bueno, hay un... Oiga, lo acaban de salvar entonces. Hay algo que a mí me ha llamado la atención. Algo llega a la movilización social. Lo acaban de salvar, por si acaso. Hay algo que a mí me ha llamado la atención, que se ha ido dando esta semana, que es una especie de relato que han planteado algunos personeros históricos de la exconcertación en relación, que es más o menos de un espíritu de bueno, lo que peligra hoy día es el sistema político y las libertades, y planteándose también desde alguna especie de épica de bueno, esto es lo que conseguimos dado que logramos vencer la dictadura, entonces ahora que digamos peligra este modelo que nos costó tanto, en el fondo hay que tener como la lucidez, entre comillas, de nuevo, para poder levantar, por decir así, el país de alguna u otra manera. A mí me llama la atención porque en el fondo lo que hacen estos sectores directamente, o al menos yo lo interpreto así, es defender el modelo, que es justamente lo que se cuestiona. Entonces, bueno, no sé, lo dejo sobre la mesa, porque a mí de verdad esa coordinación, hubo una declaración que sacaron varios personeros también como a eso del día jueves pudo haber sido, o miércoles quizá, pero que claro, lo que hacen es directamente, y al menos sin ningún empacho, defender o dar una batalla ideológica cultural, y sembrando también una especie de terror, en el sentido, veía unas declaraciones de que esto podía terminar casi que en una guerra civil o en una dictadura militar. Entonces hay un relato que se ha ido planteando por parte de algunos sectores que claramente defienden el modelo actual, de poder efectivamente poner a las personas en una posición de, bueno, en realidad esto que había antes como del estallido social como que no era tan malo, como que, no sé, deberíamos como intentar quedarnos en esos márgenes, porque miren, en realidad aquí lo que está desafiado es el orden, y eso yo creo que es complicado, porque justamente parte de las demandas es porque no se estaba conforme con ese orden con esa desigualdad. Pero es evidente que hay gente que va a seguir defendiendo sus privilegios y van a estar eso y van a decir, este es el orden constitucional de ellos, el de las grandes ganancias de los bancos, las grandes ganancias de la AFP, las grandes ganancias de las grandes empresas, que se la llevan para el exterior, el de los sueldos bajos, todo eso. Ahora, yo espero que logremos, o que se logre, o que el gobierno escuche, de que al menos en temas de salario, de pensiones, en temas de salud, de previsión social, de algún paso más adelante, que de alguna manera concuerde con lo que están pidiendo los trabajadores, que son la mayoría de los chilenos, no me cabe duda que la mayoría que están en la calle son trabajadores, sus familias, sus hijos, que sufren las consecuencias del modelo y que son los que quieren cambiar las cosas. No están contra la democracia, como ellos dicen, no están contra la institucionalidad, quieren cambiar la institucional, que es distinto. Quieren cambiar la constitución, quieren nuevas formas, quieren eso significa perfeccionar la democracia, no echarla abajo. O sea, quieren más democracia. Quieren que más democracia. Existe, eso es lo que está claro. Quieren más democracia. Esta semana se ha desatado bastante la aparición de personajes que son obviamente de carácter neofascista, como Hermógenes Pérez de Arce, que lo tuvieron que expulsar de un canal de televisión cuando lo estaban entrevistando, porque ya las barbaridades que decía... Pero no se preocupe, porque ya le pidieron excusa. Sí, no, si le pidieron excusa, ya lo veo, pero lo da lo mismo, porque en el momento hubo que expulsarlo porque ya estaba diciendo demasiadas barbaridades. Pero también apareció un personaje que fue ministro de Cultura de este gobierno al comienzo, que es el señor Rojas. Por pocos días. Por pocos días fue ministro de Cultura, afortunadamente separado en dos manos los que tenían que pararse en dos manos y dijeron a dónde van con este personaje, que es un personaje que estos días aparecía diciendo, entre otras cosas, entre otras maravillas, que para producir un verdadero cambio era necesario que corriera un poco de sangre y que hubiesen muerto. No para producir un verdadero cambio. No para sé. Normalizar el país. Para normalizar el país. Se requieren duras medidas que podrán costar incluso vidas humanas. Eso es lo que dijo. Y que corra sangre. Varios muertos, dijo. Claro. Entonces, esta situación es bastante compleja porque lo peor de todo es que uno siempre piensa en una sociedad como la nuestra o cualquiera otra. Hay gente que piensa en el extremo más brutal. Pero que los canales de televisión, los medios de comunicación, los pongan como expresión de opiniones, a mí me parece también brutal. Bueno, yo le encontré razón a Lucy cuando dije, ¿para qué lo invitaron? Efectivamente, ¿para qué invitan a esos Claro, personajes? Exacto, sí, es el punto. Cuando saben cómo está el país, la efervescencia que existe, claro. Cómo está el estado de ánimo de la gente, invitan a esos personajes, ¿para qué? Exactamente. ¿Para qué? ¿Para provocar? Eso es para provocar a la gente. Sí, eso es. Claro, o sea, el señor Pérez de Arce lo que hizo fue negar la violación sistemática de los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet. O sea, ya veamos hasta dónde se está llegando con esto del negacionismo, ¿no? Sí. No, eran hechos anecdóticos. En realidad, claro, murieron 3.000 personas, desaparecieron 5.000 personas, pero eso en realidad fue casual, fueron hechos puntuales. Eso es lo que sostuvo este caballero en la televisión. Y como eso es una provocación a la memoria... y al recuerdo que tienen millones de chilenos de esas cosas, bueno, por suerte lo expulsaron, ¿no? Hay un... voy a actualizar los saludos que se han sumado desde La Serena, Ancud, Coyhaique, San Fernando, Pitrufquén, desde Canadá, desde Londres y desde Puente Alto. En relación a eso, hay que no hemos comentado el tema de la acusación constitucional. A Sudamérica, un recorrido por este planeta sur, Tierra. Hoy la acusación constitucional contra Chadwick, que se aprobó esta semana, bien polémica, pero también cruzado por el tema de la violación a los derechos humanos y de estos informes que, bueno, esta semana salió el del Human Rights Watch, que venía a señalar lo mismo que ya había dicho Amnistía Internacional, que provocó que el gobierno intentara plantear algo distinto. Con una gran diferencia, ojo, con una gran diferencia. No culpaba al gobierno. Claro, pero admite que está igual pasando algo que sin duda ha sido dramático para nuestro país. De hecho, esta semana también otra mujer perdió la vista a producto de una lacrimógena en San Fernando. Se confirmó que Gustavo Gatica perdió la visión de los dos ojos. Y así como otra serie de casos que han sido brutales y que le duelen a Chile. Entonces, en esta semana, digamos, y con estos antecedentes se dio el tema de la acusación contra Chadwick, y donde no dejó de llamar la atención la defensa que hacía el abogado, porque él decía que hablaban de su acusado como si él fuera el presidente de la República, cuestión que, la verdad... Y también hablaba de que... No me ayude, compadre, le mandó a decir presidente Piñera. Exacto. Al abogado. No me ayude, compadre, le dije. Claro, traslado la responsabilidad, se llama eso, ¿no? Bueno, yo me voy a tener que ir. Sí, yo sé que tiene que terminar, pero su aquí, última reflexión para que usted bueno, pueda... Yo, precisamente en relación a los derechos humanos, a mí me parece que no puede haber nada que deje de lado lo terrible que ha sido la violación de derechos humanos en esta etapa. Sé que se quiere ocultar con esto de la violencia, se quiere ocultar lo que ha ocurrido con la gente, las violaciones de los derechos humanos, los muertos, los que han perdido la visión, las mujeres violadas, las mujeres que han desnudado y los niños que han desnudado, de los cuales han abusado en relación a su dignidad en las comisarías. Es decir, todo eso no se puede olvidar. Y me parece muy bien que se estén empezando a hacer querellas, están las acusaciones constitucionales, pero creo que lo peor sería que se instalara la impunidad y que se instalara ahora ya, se empezara a instalar la impunidad. No, yo creo que no. Yo creo que aquí nosotros en eso es irrenunciable lo que hagamos al respecto. Perfecto. Gracias, diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista, que estuvo esta vez ocasionalmente de 10 a 11, porque no se... ocupan el espacio que nosotros tenemos ya contratado y que además por lo cual le pagamos bastante bien para que venga. Hacemos un pequeño alto y regresamos con De Domingo a Domingo sin restricción. Estás escuchando Radio Nuevo Mundo. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo estamos presentando De Domingo a Domingo sin restricción. We'll be right back. De domingo a domingo estamos de regreso. Está con Patricio Palma haciendo una disquisición de quiénes son de centro derecha y quiénes son de centro centro y quiénes son de centro izquierda. Porque yo saqué un tema, entre paréntesis, que parece una publicación en un periódico del país, en un diario del país. Dice: economistas de centro izquierda hacen propuestas para enfrentar agenda social, y ponen un nombre. Yo tengo una. Digo yo, estos no son de centro izquierda, son de centro o de centro derecha. En eso le acepto a Patricio que no, uno no puede calificar tan abruptamente a una persona, un personaje de que son de centro derecha, porque para mí habrían como dos excepciones, pero no, hay una que es centro centro, ¿no? O sea, ¿hay centro centro? No, el centro centro existió en los años 90. Frafra, claro. Frafra. Frafra. Es que ahora todos son de centro, entonces todos se dicen que son de centro. Yo creo que existe una izquierda, existe una derecha, y existen aquellos que no se definen entre uno y otro, que están al centro. Todos los demás son matices, y sabemos muy bien qué significan los matices, ¿no? Y el concepto de centro izquierdo o centro derecha no existe como tal. La centro izquierda es la unidad en el que está generalmente transitoria entre partidarios de la izquierda o de la derecha y el centro. Claro. Eso genera el centro, incluso el centro tiene una cuestión bien. No, es que es re fácil decir yo no soy de derecha, soy de centro derecha. No. No, yo no soy de derecha ni de izquierda. O tú estás en el centro o estás en la derecha. Claro. Pero es que aparte, cuando todos se dicen de centro derecha, resulta que, bueno, suponiendo que todos son de centro derecha, ¿quién es la derecha? Oigan, yo no tengo que despedirme. Justo cuando íbamos a empezar a discutir una cuestión interesante, Javiera voy se a va. Estar escuchándolos sin explicaciones. Acompañando este programa como todos los domingos. Así que cariños a los auditores y al panel. Ya, bueno, vaya nomás, vaya, tiene un quehacer. Cumpla con su deber, Javiera. Cumpla con su deber ya. Por esta vez. Patricio, realmente la conversa con el diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista, fue bastante interesante, porque primero me llama la atención, porque él dice: nosotros con este proyecto que se presentó en la Cámara de Diputados, proyecto para la nueva constitución, él dice: sí, efectivamente, nosotros usamos parte de lo que es la convocatoria central, pero lo que queremos es que tenga otro sentido la convocatoria central que está haciendo o que pretende hacer este conglomerado que se juntó de partidos, que donde al cual no estuvo el Partido Comunista y otros seis partidos y movimientos más, que esto, algunos parte de Fuerza Social, que también, entre paréntesis, lo acabamos de decir, ¿no? Hay partidos que están en discusión sin su continuidad y otros que han determinado no seguir en Fuerza Social, lo que es bastante también complejiza más todavía la situación de lo que se da en llamar la oposición, que de repente apareció como que no había oposición, como que todos estaban siendo muy amigos, todos, la derecha de la UDI hasta en el caso concreto del Frente Amplio. A ver, es que yo creo que el movimiento, que ya tiene 44 días o 43 días de extensión, ha quebrado todos los esquemas, ¿no? Porque hoy día lo que ha determinado la situación del país es el movimiento social que se expresa en las calles de Chile. Y ese movimiento tiene connotaciones y tiene distintos perfiles que hacen difícil una caracterización estándar en centro, izquierda o derecha. Es un movimiento social extraordinariamente amplio que recoge la inquietud, la molestia, la rabia de los chilenos durante 30 años de consecuencias de un modelo político-económico que ha hecho crisis definitivamente, porque se manifestó como incapaz de resolver los problemas más elementales de la mayoría. Y en ese sentido, el tema de las pensiones es un tema emblemático, tan importante como el del salario, que afecta transversalmente a la inmensa mayoría de los chilenos. Eso es una realidad que choca con esta tradicional estructura que se da en el Parlamento entre oposición y gobierno. Y por eso que las fuerzas políticas, que son muy importantes en una democracia, por cierto, no logran todavía entender bien lo que ocurrió. Eso es lo que es un estallido social y deja a las fuerzas políticas en un estado de shock. Eso es lo que ha ocurrido. Entonces, para buscar salidas, las fuerzas políticas intentan acuerdos. Ahora, esos acuerdos podrían interpretar el sentido profundo de la movilización, eso sería lo ideal, o podrían de alguna manera oponerse a lo que es lo esencial de esa movilización, que desgraciadamente es en una medida importante lo que está ocurriendo. Las fuerzas políticas que han llegado a un acuerdo lo han hecho, digamos, asumiendo una interpretación del fenómeno social que está en el estallido social, que es profundamente equivocada, en la medida que no logran visualizar a fondo que la molestia tiene su origen en una estructura económica, social y política que ya se extiende por más de 30 años. Ellos como que no ven eso. Y entonces es muy fácil casarse con formulaciones generales, un poco abstractas, sobre la violencia, sobre la incomprensión, sobre la ignorancia, etcétera, etcétera. Creo que eso es lo que está ocurriendo y eso estimula incluso más la molestia de las fuerzas sociales respecto de los políticos, a los cuales clasifican como clase política, cosa que no es exacta porque entre los políticos hay que hacer algunas diferenciaciones, ¿no? Fíjate que, Patricio, en este mismo contexto, el día viernes pasado, hace dos días, salí de aquí, yo generalmente tengo bastante conversación con los vecinos que tienen negocios aquí, en el distinto lado. Entonces, con uno de los vecinos lo saludé, le dije, ¿tal vecino cómo está? Uf, estamos pero horrorosamente mal. Yo pensé que me iba a hacer un discurso, decir todo esto de la de las manifestaciones y no sé qué. No, me dice, mire, ese punto es lo siguiente, llevamos 40 días protestando y resulta que todo lo que ha presentado el gobierno no son más que unos pequeños proyectos con letras chicas. Así que es. nada resuelve. ¿Por qué no resuelven de una vez por todas la situación de la gente, la situación de los pensionados, la situación de los pobres? Ese era el discurso de un comerciante de aquí, del sector, de aquí al ladito. Y yo creo que ese discurso es el discurso de fondo que interpreta la inmensa mayoría que está protestando. Pero fíjate, en contraposición a esto, tenemos un gobierno que ha optado por asumir que todo lo que ocurre en el país es consecuencia de la acción de un grupo importante de personas muy poderosas, dice, muy bien organizadas, que pretenden sembrar el caos en el país. La línea principal de acción del gobierno de Sebastián Piñera, y hay que decirlo con toda claridad, secundado por el sector más derechista dentro de la propia UDI, si es que puede hablarse de eso, es interpretar este fenómeno como un fenómeno de carácter militar. Y la respuesta es también militar. Aquí ha habido represión desde el primer día. Recordemos cómo se reprimió a los estudiantes que saltaban las barreras del metro, ¿no? Calificándolos de los peores epítetos. Y el subsecretario diciéndole, ¿no?, a los muchachos al día siguiente, les fracasó. Les fracasó. Mira cómo les ha fracasado. Vamos en 43 días que no logran resolver el problema. Bueno, pero yo creo que el tema de la represión y la búsqueda de la solución armada a este conflicto es una cosa gravísima y que está en la línea central de lo que ha planteado este gobierno. Entonces, esto se combina, por supuesto, con algunos matices que surgen después del cambio de gabinete. Aparecen algunas figuras interesantes como Blumel o el ministro de Hacienda nuevo, Ignacio Briones, que son como la cara amable. Ahora, si uno lee las entrevistas a Espina, el ministro de Defensa, tiene la otra cara, la cara terca, la cara osca, la cara militarista del gobierno, ¿no? Lean la entrevista a Espino hoy día en el Mercurio para confirmar lo que estoy diciendo. Todos los canales, ¿no? Es una cosa realmente impresionante. Ahí está Espina, lo vemos en una pantalla en 24 horas, canal estatal. Entonces, claro, yo creo que la cosa grave que conversábamos con Guillermo Tellier en la primera parte del programa es que los chilenos y las chilenas piden la solución a los problemas sociales fundamentales que los afectan. Y la respuesta que encuentran es una respuesta represiva o de migajas. Yo creo que si alguien quiere buscar una salida realmente democrática a lo que es esta gigantesca movilización, tiene que llegar a la conclusión de que hay que armar una agenda social que esté contenida en la reforma constitucional, que es la nueva constitución, y que dé paz, tranquilidad y posibilidades de surgimiento al país en los próximos años. Y eso pasa no por migajas, sino que pasa por cambiar completamente el sistema de previsión social, que es la demanda principal de los chilenos hoy día, porque todos van a llegar a ser viejos. una parte importante de ellos va a llegar a ser viejos. Y eso hay que cambiarlo de raíz. Ahora, ¿qué significa cambiarlo de raíz? Significa que las AFP, con todo lo que implica, tienen que terminar en un proceso. Pero partamos por algo inmediato. Partamos por duplicar las pensiones actuales. ¿Alguien me puede decir por qué no se pueden duplicar las pensiones actuales? Estamos hablando, y correctamente, de mejorar en un 50% el sistema de pensiones asistenciales, la pensión básica solidaria. Claro, no son las pensiones generales. ¿Y qué pasa con los pensionados que tienen una pensión AFP, a veces inferior incluso a la solidaria? Bueno, por lo menos esas pensiones también hay que duplicarlas. ¿Se pueden duplicar? Claro. Por supuesto, porque la AFP tiene fondos suficientes para ello. ¿Y de quién es la plata que permitiría duplicar esa pensión insuficiente? Del mismo propietario de esa pensión. Porque el propietario no es la AFP. El propietario es usted, estimada amiga, sí, claro, o amigo, que impuso durante mucho tiempo. Pero el que gana plata es la AFP. Entonces, lo que gana plata es la AFP y las empresas que recurren a la AFP para crédito barato, que lo entregan a crédito caro. Le voy a poner un ejemplo, ¿no? Usted puede conseguir, si es dueño de un retail, un crédito barato de la AFP que usted coloca a una tasa muy alta cuando usted entrega una tarjeta como retail. Cuando usted usa una tarjeta de ITES o de Falabella, está pagando una tasa de interés muy alta por el crédito que le dan con la tarjeta. Pero ese crédito lo ha obtenido la empresa que le da a usted la tarjeta de la AFP, muy barato. Entonces, fíjese la contradicción. Usted le pasa la plata a la AFP para que la preste a la empresa, que después le da una tarjeta cobrándole un interés 3 veces o 4 veces más alto. De ahí le están sacando la diferencia. Bueno, eso tiene que terminar. Y la otra cosa que tiene que terminar, por supuesto, ya, es el ínfimo salario mínimo que existe en Chile. Hay que poner un salario mínimo, y ya hablo de un salario, no de un ingreso mínimo, que esté por sobre la línea de pobreza. Y eso, las organizaciones sociales lo han computado en alrededor de 500 mil pesos. Fíjate que tú... Hablemos en serio, perdóname para terminar. Sí, sí, hablemos en serio. No vamos a terminar, si todavía queda mucho rato. Hablemos en serio y fijemos como salida para esta crisis un salario que sea decente para que los chilenos podamos vivir mejor. Y de ahí partimos para organizar una solución integral que conmueva los cimientos de este modelo que ha sido nefasto para los chilenos y permita construir la vida de otra manera. Patricio. Y dejémonos de ver enemigos imaginarios, dejémonos de tildar de violentistas a los muchachos que se ponen una capucha, y no le pidamos, por favor, a los muchachos con capucha que se jueguen por defender los intereses de los que los han oprimido durante 30 años. Si ese muchacho no ha recibido nada de la sociedad, tiene todo el derecho a protestar. Le digo que le quedamos mucho rato para hablar todavía, don Patricio, así que no gaste toda la idea en un solo paraguaso, porque si no, digamos, aquí el tema es que usted, a lo que usted estaba diciendo, yo le quería hacer un agregadito nomás para que siguiera hablando. Mire que soy buena persona. Mire que está generoso, ¿no será que se le fueron sus panelistas pagados? Oiga, no. El tema es el siguiente, es que cuando no se resuelve el problema de la pobreza, cuando no se resuelve el problema de las pensiones que casi no alcanzan para nada, ¿qué es lo que sucede en las poblaciones donde están hacinados los pobres? Porque aquí los pobres los hacinaron a sectores, los sacaron desde distintos barrios de Santiago y los fueron hacinando para la zona sur algunos y otros para la zona norte. ¿Qué es lo que hacen? Aparece el narcotráfico en las poblaciones y comienza a prestarles una suerte de protección. Les regalan una bolsita con cosas, les da y empiezan a sentir que los que los protegen no es el Estado de Chile, sino es el que vende droga. Si tú tienes la posibilidad de autosustentarte y no tener que recibir dádivas que además perjudican a los hijos de los que evitan las poblaciones, que los meten en el narcotráfico, tú tienes la posibilidad de defenderte de manera distinta. Entonces, ¿qué es lo que hace este Estado que hoy día tenemos, con los gobiernos que hemos tenido en función de este Estado? Hace pensar que lo que hay que atacar es a los que reciben o hacen, el microtráfico. Y resulta que los que están usando a toda esta gente para que sean microtraficantes es este Estado que le permite a algunos señores lavar dinero en los bancos. o con grandes empresas. El lavado, ¿dónde creen que la gran cantidad de dinero que recibe el narcotráfico se auto o se regenera hacia el mecanismo normal de tránsito del dinero en un país? ¿Dónde está? El otro día veíamos una película en un canal de cable sobre que hablaba sobre el Chapo Guzmán, que era tanto el dinero que tenían, porque era ya el flujo de la droga era mucho, que ya tenían murallas hechas con sostén de paquetes de billetes. Tenía pozos que habían fabricado especiales para guardar el dinero, pues ya no tenían cómo gastarlo. No tenían cómo. Es lo que le está pasando. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Comienzan a distribuir una partecita, pero van haciendo cómplices. Y termina estigmatizando poblaciones enteras donde viven los trabajadores de Chile. Bueno, usted está hablando, Julio, de lo que es la experiencia internacional. Hemos conocido varios países en América Latina que llegan incluso a ser considerados como estados fallidos, ¿no? Estoy pensando en el caso de Colombia, estoy pensando en el caso de México, como dos ejemplos muy paradigmáticos de lo que es la influencia de la droga cuando penetra en la sociedad y se transforma en un agente significativo de la vida de muchas personas, con consecuencias a veces trágicas, ¿no? Como es el caso de México, donde mueren decenas de miles de personas al año en el combate contra la droga, un combate que no lleva a ninguna parte, tal como está planteado. Es simplemente una desviación militarista. Yo creo que tienes razón. Lo que te lleva, por cierto, a la necesidad de que el Estado chileno se preocupe muy seriamente del tema de la droga, ¿no? Lo que hemos visto hoy día, en estos días, es una consecuencia. Cuando se cargan las camionetas en los saqueos de supermercados, parte de esa mercadería es repartida en lugares en donde el narco tiene influencia con fines de protección, asistencia, ¿no? Recordemos, por ejemplo, para recordar cosas concretas, que bueno, Pablo Escobar era un verdadero ídolo de la población. Llegó a ser diputado, ¿no?, de la población colombiana. Cuando uno ve las series que han hablado sobre su vida, muestran el lado descarnado, el lado cruel, el lado criminal de Pablo Escobar, pero también lo muestran en su papel de favorecedor de los intereses de los más humildes, a través de este sistema de obsequios, regalos, con el cual se compra protección, porque, claro, con eso se evita que se lo delate, se le avisa oportunamente cuando hay presencia policial, etcétera. Entonces, claro, no confundamos el papel que hoy día cumplen ciertas organizaciones vinculadas a la droga, que es otro problema, con lo que está ocurriendo con la protesta nacional, claro, que se expresa también en distintos lugares y distintas formas, ¿no? Y conviven, porque cuando se dice hay infiltrados ocultos o dispersos en una manifestación masiva, se dice en parte la verdad, ¿no? El narco que está trabajando por encargo de un narco mayor está diseminado en esa población que está protestando y la arrastra. Pero no le demos a esto, a este gigantesco proceso que estamos viviendo, esa connotación. Eso es un fenómeno marginal a lo que ocurre, aunque sea muy duro para algunas personas. No es el punto. El punto es que no se resuelve, se sigue atacando el problema de otra forma. Y no, esta protesta que hay es para que se resuelva el problema de los más pobres, de los, exacto, que están siendo postergados por el sistema. Bueno, y los más pobres y postergados están siendo postergados en función de una política claramente militarista. Claro, exactamente. Con el pretexto de que se ha utilizado la violencia, el gobierno desarrolla una política militarista para reprimir al conjunto de las personas que protestan. Esto no es más que ver la televisión, estar en ciertos lugares, estar en la calle, circular por las ciudades. Esto no pasa solo en Santiago, pasa a lo largo del país, y uno observa una acción concertada para impedir que se congreguen personas en grandes manifestaciones. Claro. La policía aprende de la experiencia también. Luego de las gigantescas manifestaciones que hubo en varias ciudades del país hace dos semanas y media, claro, cambió la actitud de la policía, ahora dispersa antes de que llegue a congregarse una multitud. A ver, pero esto es muy grave, porque esto es una forma de represión que atenta contra las libertades públicas elementales. En nuestra Constitución, incluso en la de Pinochet, existe una cosa que se llama derecho de reunión. Hoy día no hay derecho de reunión en Chile, porque si usted intenta reunirse con los que están pensando de la misma manera en una plaza pública, al cabo de poco rato llega la policía a dispersarlo. Y la pregunta es ¿por qué? Si usted no estaba haciendo nada que contraviniera el orden público, estaba simplemente protestando y expresando una opinión en un lugar público. Eso está consagrado en la Constitución y sin embargo es dispersado por la policía, sí, claro, con guanacos, con gases, con todo. Entonces yo creo que el camino de la represión militarizada, porque tenemos en Chile una policía militarizada, es el camino equivocado que ha tomado este gobierno, y en lugar de negociar, conversar, escuchar, proponer soluciones a los grandes problemas nacionales que están clarísimos, ha optado por este otro camino de la represión para no ceder un ápice los beneficios económicos de la élite que gobierna en Chile. Claro, ese punto. Incluso en esto contraviene la opinión de gente de la propia élite que le está diciendo, oiga, métase la mano al bolsillo un poquito, que fue aunque sea un poquito. Que fue la primera reacción que tuvieron algunos empresarios. Algunos empresarios que además son dueños de medios de comunicación y que en un primer momento dijeron o hicieron, medios de comunicación me refiero, una mirada, tuvieron una mirada un poquito más benevolente con las movilizaciones, incluso las siguieron de cerca, entrevistaron a los manifestantes que estaban protestando y el por qué, miraban los carteles, hacían foco a los carteles, que a la protesta de los carteles, pero eso ya cambió porque la política que pretenden imponer es la represión. Es la política de pensar en que tienen que salir las Fuerzas Armadas a defenderlo, pensar en que ya no más apertura para que se puedan movilizar y que puedan televisarse sus manifestaciones. No, señores, ahora represión, porque todo esto es violencia. Y la verdad es que no todo es violencia, porque la gente se manifiesta en marchas masivas, que lo que tú dices es muy cierto, ya las comienzan a desarmar antes que se armen. Esa es la táctica, no de ahora, es muy histórica, respecto a que se juntan 10 y hay que pegarle el chorro con agua a los 10, porque esos 10 se pueden juntar a los otros 10 que están más allá, a los cuales también le vamos a ir a tirar el chorro con agua. Agua, entre paréntesis, no muy limpiecita, que están nuevamente, volvieron las aguas grises, a las cuales les echan químicos. Así es, no son aguas puras. Entonces, ojo con lo que está sucediendo. Ojo, no digo para no seguir... sí, estamos se nos trapicó. No, estoy con disfonía. Ah, sí. Bueno, esa es la reflexión. Bueno, pero yo creo que aquí estamos tocando un tema muy importante, Julio. Frente a una explosión social que tiene claro lo que busca, lo que los chilenos buscan es mejorar la precaria situación a lo que los ha conducido la aplicación de una política económica miserable. Exactamente. Digámoslo con toda claridad. Lo que buscamos los chilenos es mejorar esa situación. Ni más ni menos. Y en ese sentido, la línea principal de respuesta, desgraciadamente, ha sido la violencia del Estado aplicada a los que se manifiestan en busca de soluciones. Afortunadamente existe, por cierto, también en el país cierta dosis de racionalidad. Hay personas que se dan cuenta de esto. Hay incluso sectores en el propio gobierno que le dicen al presidente, oiga, no exagere, ¿no? Y entonces se produjo en la semana un hecho que yo creo que es importante destacar en nuestro programa. Se produjo el primer encuentro entre la mesa social y el ministro del Interior, para la cual teníamos la posibilidad y estábamos contactados con la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, pero no hemos podido contactarnos porque no nos contesta el teléfono. Yo creo que es muy importante que, digamos, se entregue el máximo de información respecto de esta entrevista que se produjo entre la mesa social, representada a su vez por dirigentes muy destacados del movimiento social chileno. Ahí estaba Mesina, de No Más AFP, estaba Aguilar, el presidente en ejercicio del Colegio de Profesores, estaba el presidente de la ANEF, estaba la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, es decir, un conjunto de líderes del movimiento social realmente muy relevante, que lograron finalmente ser escuchados por el ministro del Interior actual, no por el anterior, no por Chávez, que no quiso escucharlos. Y hay que reconocer, Blumen les dice, bueno, conversemos, tarde, muy como todas tarde. Las cosas que ha hecho este gobierno, tarde. Pero finalmente la semana pasada, esta que terminó, conversaron. Está por verse cuál es el resultado de esa conversación, porque lo que yo entiendo es que la mesa social le entregó al ministro su petitorio formal. Que ya se lo había entregado hace semanas atrás en la oficina de partes. Lo había entregado por escrito en la oficina de partes, pero claro, no escuchó, nadie lo quiso escuchar, no hubo oídos a esa presentación, pero esta vez lo entregó personalmente. Ahora, ¿por qué es tan importante? Porque el movimiento social tiene voceros calificados que son precisamente los voceros de los movimientos sociales, más que los partidos políticos que están hoy día en el total desprestigio nacional. Entonces, yo creo que es muy importante y estamos a la expectativa de lo que finalmente manifieste el gobierno respecto de ese petitorio, porque lo que entregan, fíjate, Julio, los trabajadores, los pobladores, los pensionados, es un petitorio que significa la salida posible a este conflicto, ¿no? Porque llevamos 43 días. ¿Cuánto tiempo puede soportar el país una situación como la que estamos viviendo? Bueno, eso es una incógnita que está por verse. Yo veo el movimiento muy firme, veo que las protestas no disminuyen, veo mucha decisión, mucha disposición en las chilenas y los chilenos, sobre todo veo una tremenda disposición en la juventud, ¿no?, que ha formado lo que llaman la primera línea y está dispuesta a mantener esta movilización. Eso se ve claro, pero ciertamente tiene que haber una salida que ojalá sea progresista, sea progresiva, sea una salida popular, sea una victoria popular a esta crisis tremenda. Bueno, estamos en contacto con el diputado Boris Barrera, quien es integrante de la comisión que está viendo la acusación constitucional en la Cámara de Diputados al presidente de la República. ¿Cómo está, diputado? Gusto saludarlo. Bueno, buenos días. Buenos días a todo el auditorio, igual que en Nuevo Mundo. Gracias, diputado. Boris, mire, la acusación constitucional, algunos han dicho que no corresponde porque si al ministro se está acusando al ministro del Interior, pero sin embargo, qué casualidad que también se lo acusa al presidente. Quieren terminar con el Estado de Derecho porque sin presidente no hay Estado de Derecho, una cosa así, bien rara. ¿Cómo lo sienten ustedes que están en el meollo del asunto, donde está planteada una acusación que tiene 110 carillas, además, que no es una acusación cualquiera, ¿no? Claro, no, yo creo que lo que están haciendo los demás es no asumir la responsabilidad, nada más. La acusación constitucional es una herramienta que está en la Constitución, o sea, aquí no estamos haciendo nada ilegal, nada inventado tampoco, es la misma Constitución que establece esa herramienta para que los presidentes, los ministros, en el fondo, no hagan lo que quieran, pues, o sea, tienen que tener alguien que los fiscalice y que los pueda acusar en caso de que cometan falta a la Constitución, como en este caso con el presidente, que es el primer responsable, el que decreta el estado de emergencia, y en donde se empiezan, después de eso, a violar sistemáticamente los derechos humanos. Entonces, para nosotros los comunistas es algo que teníamos que hacer por ética, por principio. Acusarlo constitucionalmente, no podíamos ponernos a mirar para el techo o mirar hacia los lados y hacer vista gorda, porque que eso no corresponde, como te decía, de acuerdo a nuestros principios, y teníamos que hacerlo. Boris, buenos días. Te saluda Patricio Palma desde este panel en Nuevo Mundo. Gusto de saludarte y conversar contigo. Estás teniendo una responsabilidad tremendamente importante en el manejo del timing de esta acusación constitucional y los pasos que vienen, ¿no? Entonces, aprovecho la oportunidad para, bueno, primero felicitarte por haber asumido esta tarea que es tan relevante en este momento. Y luego preguntarte por lo que es tu opinión acerca de lo que viene para esta acusación constitucional luego de que la Cámara, por una mayoría significativa, aprobara la, la acusación contra el ministro Chadwick. La Cámara de Diputados. ¿No? Pasó la Cámara al Senado. De Diputados y pasó al Senado para que el Senado actúe como juzgado en este caso. Claro. ¿Los fundamentos de las acusaciones son parecidas? Eso es importante para nuestra gente. Sí, son parecidos, pero los de Chadwick son principalmente por no hacer nada, por omisión. O sea, está la Fuerza Armada, claro, dependen directamente, Carabineros en este caso, del Ministerio del Interior, y se están violando los derechos humanos, todos sabemos, por violaciones, por tortura, por la gente que ha perdido los ojos, y bueno, y Chadwick no hizo nada, no tomó ni una medida, a pesar de que está advertido ya por el colegio oftalmólogo, por varias señales que se le dieron antes de lo que estaba sucediendo, por ejemplo, en el caso de la gente que estaba perdiendo los ojos, y él no hizo nada. Por lo tanto, su responsabilidad principalmente es por omisión. Lo de Sebastián Piñera es porque él decreta el estado de emergencia. Recordemos que él es el único, así en forma personal, que tiene la atribución de decretar estados de excepción. Nadie más, ni un consejo, ni asesores, ni nadie. Él es el que tiene que evaluar la situación actual y determinar en forma personal, sin transferirle el poder a nadie, de tomar la decisión de decretar estado de emergencia o estado de excepción, y en este caso el estado de emergencia. Y bueno, y como decía, desde ahí se empezaron a violar los derechos humanos. Y lo que me preguntaban primero, en cuanto a mi opinión de lo que viene ahora, bueno, ahora pasa al Senado, se supone, o sea, pasa al Senado, y el Senado actúa como juez, en el fondo. En el caso de Chávez. En el caso de Chávez, claro. Claro, en el caso de Chadwick ya pasa al Senado, y el Senado tiene que decidir si lo encuentra, entre comillas, culpable o no culpable de los méritos con que se hizo esta acusación. Y eso se aprueba con 2/3 de la Cámara del Senado. Y si es que es favorable, bueno, él ya como ya no tiene el cargo, pero sí no va a poder, no se le puede destituir por eso, pero sí ya no va a poder optar a cargos públicos en 5 años. Y lo que creo yo, de lo que tiene que pasar ahí, por lo menos con la gente de la oposición, es que tiene que votar a favor, para, siendo consecuente con lo que se votó en la Cámara de Diputados. Son los mismos actores, son los mismos partidos, por lo tanto creo que la valoración debiera ser la misma. Y lo mismo creo también con la acusación hacia Sebastián Piñera, a pesar de algunas críticas. Creo que si todos los que votamos a favor de la acusación contra Chadwick somos consecuentes y coherentes con lo que pensamos en ese momento que votamos la acusación contra Chadwick, también deberíamos hacerlo contra Piñera, porque incluso las acusaciones son mucho más graves. Diputado Boris Barrera, estamos conversando con el diputado Boris Barrera, que es integrante, que además es el ¿cómo le llaman? ¿Presidente de la bancada? ¿Cómo? Tiene una presidencia, ¿no? Sí, el jefe de la bancada. Jefe de la bancada, diputados del Partido Comunista. Y además es integrante de la comisión que está viendo la acusación constitucional al presidente de la República en la Cámara de Diputados. Diputado, el tema es el siguiente. Hoy día lo que está tratando de hacerse, uno lo siente por las declaraciones que hacen algunos parlamentarios, tanto a nivel de diputados como de senadores, que en el caso de Chadwick, dice, bueno, Chadwick tiene, obviamente, hay que acusarlo y hay que destituirlo y hay que darle las sanciones que correspondan, como las que estaba explicando recién usted. Sin embargo, el presidente no, porque el que tenía la responsabilidad con las fuerzas de orden y seguridad era el ministro del Interior. Y lo que uno sabe, por lo que he escuchado por mucho tiempo, cuando se dice los ministros son secretarios de Estado que designa el presidente y que los puede cambiar cuando quiera, y a los cuales ellos van siguiendo la política que el presidente designa para cada uno de los ministerios. Eso es la función que tienen. No son elegidos, claro, ni tienen la responsabilidad constitucional de las políticas del Estado. Eso es lo que entiende uno, ¿no? Claro, claro. O sea, el primer responsable es el presidente. Es el que dirige las políticas en el fondo para abajo. Y no otra cosa también que quería aportar es que nosotros estamos acusando por dos cosas. Uno es por haber infringido o la constitución y las leyes en lo que tiene que ver con la violación a los derechos humanos, porque hay tres causales por las cuales se puede acusar al presidente: por no cumplir la constitución y las leyes, por comprometer el honor de la nación y por temas también de seguridad del Estado. Bueno, nosotros estamos acusando por dos. Una, como decía, por no cumplir o por infringir la constitución y las leyes, lo que tiene que ver con la violación a los derechos humanos, y la segunda causal es por haber comprometido gravemente el honor de la nación. Y esto lo hace también, deriva justamente del primer punto. Al violarse los derechos humanos aquí en Chile, esto sale hacia el exterior, bueno, los demás países, en varios parlamentos extranjeros, como en el europeo, en el argentino y en otros más, llamaron a condenar al gobierno de Chile por la violación de los derechos humanos. De hecho, hay unas cartas de unos parlamentarios argentinos, me parece, que están pidiendo romper relaciones con Chile por su actuar en lo que tiene que ver con los derechos humanos. Y así, o sea, el que hayan venido organizaciones internacionales como la Alta Comisionada, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, la Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o sea, todo eso en el fondo perjudicó la imagen de Chile afuera, y esa es otra de las causas. Boris, te quería consultar a propósito de este enjuiciamiento por un concepto que ha estado en discusión durante estos últimos días. El informe de Amnesty International se pronunció respecto del carácter sistemático de las violaciones de derechos humanos, atribuyéndola a malos procedimientos, a violación de procedimientos por parte de las fuerzas de carabineros especialmente. Lo mismo fue aclarado en la presentación que hizo la otra comisión que ha enjuiciado o ha tenido ya un pronunciamiento sobre derechos humanos, que fue Human Rights Watch, cuando dice su encargado internacional, Bianco, que bueno, lo que ha ocurrido en Chile no es casual, no ha ocurrido por azar, dice él. Se han repetido estas violaciones de manera gravísima y no por casualidad. Entonces hay un concepto allí que es muy importante, que es el de sistematicidad, el de que hay una acción reiterada por parte de agentes del Estado violando derechos humanos. ¿Cómo se ve eso claro. Desde el punto de vista de lo que ustedes han analizado? Bueno, nosotros hemos dicho que son sistemáticos. En un principio, recordemos que el Instituto de Derechos Humanos había dicho que eran generalizados y no sistemáticos. En el fondo, igual las dos causales son condenables internacionalmente y corresponden también a crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, con la audiencia que hemos hecho en la comisión, ya hemos establecido que han sido sistemáticos, porque, por ejemplo, la semana pasada fue la coordinadora de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Valparaíso, la Clínica Jurídica, y ella logró establecer patrones de funcionamiento y del actuar de carabineros en la violación de los derechos humanos. O sea, no son casos aislados, sino que eran el mismo patrón en distintos momentos, en distintos lugares del actuar de carabineros. También lo logró manifestar Amnistía Internacional, que también expuso, y sí destacaron que hay patrones, o sea, de que esto era algo como decía, porque muchos dicen que son casos como aislados. De hecho, han salido unos memes que dicen casos aislados 11.340. O sea, esto en realidad ha sido, y lo han demostrado, como digo, estas exposiciones, una política del Estado que ha sido sistemática. El diputado, estamos conversando con el diputado Boris Barrera, integrante de la comisión que está investigando en la Cámara de Diputados la acusación constitucional al presidente de la República, Sebastián Piñera. Diputado, ¿cuáles son los pasos que siguen en esta acusación? Porque ustedes ya están en pleno desarrollo, están teniendo invitados en la que vienen, son externos, que van a exponer por un lado y otro, y están en esa fase. Pero ¿qué es lo que sigue? Claro, mire, después de que se notificó al presidente, bueno, cuando se da cuenta en la sala, hay tres días para notificar al presidente, al acusado en este caso. Después que se lo notifica, él tiene 10 días para responder la acusación. y la puede hacer de forma personal o a través de un abogado. Todo hasta el momento lo han hecho a través de un abogado y creo que él ya tiene el DEN, así que lo más probable es que lo haga a través de él. Tiene 10 días y esos 10 días se vencen el próximo miércoles, ¿ya? Generalmente se toman también todo el plazo para preparar bien su defensa. Cuando se cumple ese plazo de los 10 días, que va a ser el próximo miércoles, nosotros tenemos 6 días para elaborar el informe que mandamos a la sala, y que es un informe no vinculante, sino que solamente de sugerencia. Y esos 6 días, después del miércoles, se cumplen el martes subsiguiente. Por lo tanto, nosotros creemos de que vamos a estar votando la acusación en la sala de la Cámara el 13 de diciembre. El 13 de diciembre más o menos sería la votación en sala. Claro. Correcto. No, el 12. Ah, perdón, el 12. El 12 de diciembre. Ya. Bueno, diputado, queremos agradecerle este contacto. Yo sé que lo sorprendimos en la mañana, pero qué diablo, así es la vida de programas de... Sí, estábamos aquí justo en una actividad, así que no hay ningún problema. Ya, pues. Oiga, muchas gracias, que estén muy bien, y saludo a todos los auditores de Nuevo Mundo. Por supuesto, le agradecemos que haya contestado, ¿no? Nos estamos viendo. Gracias, que estén muy bien, chao, chao. Adiós. Bueno, la acusación constitucional es un tema no menor, porque efectivamente es el presidente de la República. Y lo que están tratando de hacer, a mi juicio, Patricio, es que acusamos a Chávez, pero no podemos acusar al presidente. O sea, y le están achacando a Chávez responsabilidades que en alguna medida que las tiene, en una medida importante las tiene, pero sin embargo no es el principal responsable. Claro, digamos que está siendo candidato a pagar el pato de la boda, como se dice, ¿no? Pero es como una negociación, ¿eh? Hay una transaca, transaca, sí. En que yo creo que es tan evidente la violación de derechos humanos que ha habido durante este proceso de protesta social, que no se pueden cerrar los ojos ante la cantidad de elementos que están presentes en la discusión. A diferencia de lo que ocurrió durante la dictadura Pinochet en Chile o en otras dictaduras en otros países en tiempos que no son tan antiguos, pero que son antes del advenimiento de la revolución tecnológica, hoy día están las pruebas documentales. En cada esquina, en cada lugar en que se sacrifica a alguien, en cada lugar en que se detiene con brutalidad a alguien, hay cámaras, hay celulares, hay imágenes que se están capturando. Y entonces esto es muy impresionante y es una, en cierta medida, una expresión del mundo en que estamos viviendo, Julio, ¿no? Y esto yo se lo transmito a nuestros auditores y auditores. Es impresionante darse cuenta cómo hoy día todo está sistematizado, está capturado. Hay imágenes. Entonces, lo que antes se decía, no, esto es falso, hoy día no se puede decir esto es falso. Claro. Lo que se puede decir, no, es que no fue de intención. Lo que se puede decir, y es lo que dicen, no, esto no es sistemático, esto ocurrió puntualmente, ¿no? Este fue un error, pero no se puede negar el hecho. Durante otras dictaduras, en periodos no tan antiguos, se negaban los hechos. Si alguien desaparecía, era no que fue capturado por la policía, sino que se fue a juntar con su amante en otro país. Claro. ¿Recuérdalo, Julio? Sí. Hoy día no se puede decir eso. Hoy día hay una imagen que muestra cómo fue la persona detenida con brutalidad, apaleada, pateada, metida en un bus. Eso es innegable. ¿Eso constituye una violación a los derechos humanos de esa persona? Sí. La pregunta ¿es sistemática esa violación? Entonces, cuando se muestran muchas imágenes de carabineros o de fuerzas especiales que hacen lo mismo en distintos lugares del país, entonces se está configurando la sistematicidad, tal como nos decía el diputado Boris Barrera. Entonces creo que es una discusión muy importante porque nos dice algo así como cómo va a ser lo que viene en los próximos años. Ya no va a ser tan fácil, no se la van a llevar pelada a las policías. En cada lugar hay un registro, ¿no? Y esto vale para todo el mundo. Entonces creo que esta discusión es una discusión importantísima la que se está haciendo. Va a ser seguramente sacrificado Chadwick en beneficio de Piñera, pero Piñera va a salir salpicado de esta cosa también. No, y, ¿no? Y ya está siendo salpicado porque su política belicosa, guerrerista, militarista, lo obliga a exponerse cada vez más. Es impresionante ver al presidente Piñera hablando con vehemencia contra la guerra en que está actuando, en circunstancias que uno siempre lo escuchó decir que había votado por el no, que era un demócrata, claro, que tenía su padre demócrata cristiano, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ténganlo presente los demócratas cristianos, cómo pueden haber estas conversiones en el camino. Pero si uno mira, Patricio, lo que ha sido el periplo desde que comenzaron todas estas manifestaciones, que hay que reconocerlo, vuelven a iniciarse por un hecho que crean los estudiantes, un hecho social que crean los estudiantes, porque ya sienten que el precio del metro ya les va perjudicando a la familia y que ya ellos, si bien es cierto, no tienen que pagar el pasaje completo, sin embargo a su familia sí les perjudica enormemente, y por eso comenzaron la idea de saltar el torniquete. Y cuando tú bien lo recordabas, cuando se salta por primera vez el torniquete, al día siguiente el subsecretario de Educación dice, les fracasó. No sabe que al día siguiente que dijo les fracasó, vino una nueva ofensiva mayor, pero ya no venían solo los estudiantes, venían los trabajadores que venían saliendo de los trabajos y saltaron el torniquete, y después vino toda la población que pasaba como podía. Entonces esta cuestión, y Piñera lo teníamos, al presidente Piñera lo teníamos en la televisión hablando todos los días y condenando y diciendo todo lo que había que decir, que respecto a cómo condenaban todos estos hechos violentistas que obviamente traían consigo la inestabilidad, etcétera, etcétera. Y ya de ese momento, semana primera, donde incluso le declara la guerra a los que están protestando, comenzaron a pasar días en que ya no habla. Pasan días que no habla, cuando él era de hablar diario. Claro. Ya no habla todos los días. Y cuando habla, hay un dicho popular que dice, disculpe, lo voy a decir, si la cago me avisan. pero qué diablos, lo voy a decir, pero es que es cada vez que termina siendo peor. De mal en peor. De mal en peor. Y a esto le han seguido algunos uniformados, que también el general director de Carabineros ya no habla improvisado, lee, porque ya no se atreve a hablar, porque cada vez que habla, vuelven a meter las patas tan concho. Dígalo nomás. Si la cago me avisan. y vuelven a ver, y habla un general que no es el director, porque ya no está hablando el director, vuelven a decir barbaridades como que con como en el cáncer, cuando se le pone quimioterapia, es lo mismo que los balines, porque se matan células buenas y células malas, pues. Qué terrible. El que le da las órdenes a los que salen a la calle a reprimir tiene ese pensamiento. Entonces, ese pensamiento, ¿cómo se transmite? Entonces, vamos de mal en peor. Bueno, vamos de mal en peor desde el punto de vista de la acción represiva de este gobierno, pero yo creo que vamos de mejor en mejor desde el punto de vista del movimiento, que va consiguiendo crear un consenso nacional, una gran opinión consensuada de que hay que superar las vallas, las trabas, las rémoras que tiene este modelo económico que ha sido aplicado durante tanto tiempo en Chile. Cuando los trabajadores y los que protestan dicen no más AFP, bueno, no están solo pensando en que les va a tocar una tajada un poco mejor de jubilación, que por supuesto es importantísimo. Están pensando también que hay que cambiar la manera en que se hace la jubilación, que hay que pasar de un modelo que sirve para succionar recursos de cada uno de los chilenos en beneficio de la gran empresa y en contra del pobre que puso la plata, a un modelo en el cual los trabajadores sean solidarios entre sí y que las generaciones sean solidarias entre sí, y que el que trabaja ayude a financiar al que ya dejó de trabajar porque ya hizo mucho, ya hizo lo que le correspondía. Entonces está planteado aquí la disputa en la calle y en todos los ambientes de la sociedad por cambiar los fundamentos sobre los cuales hemos construido nuestra vida social. Eso es lo que está en disputa. Y yo espero que realmente... Fíjate, a propósito de eso mismo, Patricio, que estos días, en varias manifestaciones, pero no son la mayoría de los carteles, pero había varios que decían una cosita bien simple y bien sencilla, que no sé si la gran mayoría de los chilenos la entendió o la entiende. Decía, no más Estado subsidiario. ¿Qué es lo que significa eso? No más Estado subsidiario significa lisa y llanamente que no puede haber un Estado que subsidia a los capitales que invierten en Chile, como son los de las carreteras, como son los de las AFP, como son todos los que hoy día usufructúan del Estado, como son el Transantiago, que si no llevan a los a la cantidad que está determinada, se le paga la diferencia por el Estado. Si no no ganan lo que está establecido en las carreteras, le paga la diferencia el Estado. Ese Estado subsidiario tiene que terminarse, tiene que haber un Estado que construya Estado potente, como existió alguna vez en Chile. Bueno, yo creo que eso es lo que está en discusión, eso es lo que genera este malestar, esta comprensión de estos fenómenos es lo que genera el malestar. Y yo creo que uno puede estar con todo lo difícil que es la situación y las dificultades que experimenta mucha gente, uno puede estar muy contento de que finalmente nuestro país haya despertado de un letargo en que lo sumió una dictadura y una salida pactada a esa dictadura, y hoy día esté reclamando sus derechos y levantando sus demandas, sus aspiraciones sobre cómo queremos vivir. Entonces se han sumado a la movilización por reivindicaciones económicas, que son fundamentales, por cierto, otras reivindicaciones que están también tomando el peso que corresponde. Yo creo que las reivindicaciones del movimiento de género, las reivindicaciones de la mujer, de, digamos, la diversidad sexual, que están también en la calle, son parte de este proceso. No es por casualidad que generen tal repudio las manifestaciones violentas contra la mujer, las jóvenes y los niños en las comisarías. ¿Hay un problema de violación de derechos humanos? Sí, pero detrás de eso también hay la postergación durante décadas de ciertos derechos fundamentales de la mujer y de las minorías en Chile. Aproveche el envión para hacer un minuto de reflexión. Y eso, digamos, está en la calle hoy día, está en la calle en muchos lugares, y las mujeres incluso han conseguido algo fantástico, que es hacer que nuestras formas de protesta estén presentes en muchos países. Yo veía ayer fotografías de Berlín, de París, de distintas esta canción, ciudades, ¿no? Esa canción que nació en Chile, ¿no? Que cantaban las mujeres en todo el mundo en distintos idiomas. Exactamente. Entonces es algo fantástico cómo se está proyectando esta protesta. ¿Y qué es lo que uno puede esperar? Yo con esto termino. ¿Y con su minuto de reflexión incluida? Con mi minuto de reflexión incluida. Yo espero una gran victoria. Espero una victoria. ¿Y qué quiere decir espero una victoria? Mostrar prácticamente y tener resultados de que una gran movilización en la que nos movilizamos todos por reivindicaciones que son comunes y son importantes para la vida de cada cual, alcanzan éxito. Creo que eso es lo que podemos y tenemos que esperar hoy día, no cejar en esta lucha hasta no obtener por lo menos una mínima parte de las reivindicaciones que están pendientes durante tanto tiempo en Chile. Pero esa mínima parte tiene que ser significativa, tiene que ser victoria que realmente modifique de manera significativa la vida de las chilenas y los chilenos. No me conformo con migajas. Correcto. Lo que exijo es solución a problemas fundamentales. Y creo que esa es la victoria que todos estamos esperando. Muy bien, llegamos al final. Agradecemos a Patricio Palma, a Javier Arreyes, que tuvo que retirarse por compromisos que había asumido, al presidente del Partido Comunista, Guillermo Teller, que estuvo en un comienzo, a Boris Barrera, diputado que está integrando la comisión que acusaciones constitucional al presidente de la República. Agradecemos a todos los que han estado en los mandos técnicos y en la producción periodística. A nuestros auditores les decimos que el próximo domingo, en este mismo horario, de domingo a domingo, sin restricción. Red de emisoras Nuevo Mundo, Solo la Verdad, presentaron De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De Domingo a Domingo es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De Domingo a Domingo, Sin Restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo. Nos encontramos en una próxima edición o puedes volver a escuchar en www.radionuevomundo.cl.